Les buen día, Marconi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo bien, va? Muy bien, Marconi, frío, muy bien. ¿Con frío, David, no? No, para nada. A la mañana tempranito, tipo 6 de la mañana, estaba fresco, hace un rato entré en calor. Bueno. Voy a escuchar al secretario de gobierno. Vamos a arrancar así la nota, Marconi. Lo bueno que es un macritir. Tenemos ahora. Ah, una organización, escucharlo a Perucci. Bueno, vamos por a ver. Recién comentabas que las reuniones estaban arregladas, una en el municipio y otra en el sindicato, y que esta vez le tocaba ir al sindicato. ¿Cómo fueron? Primer acuerdo paritario con formación de la mesa negociadora, año sí. 2016. Sí. 2015, perdón. Estaba Nicolini todavía. Yo no tengo la fecha de tenerlo, no, estaba Nicolini todavía. Sí, el 2015 asume como concejal. Claro. Previo a eso ya armamos la mesa de negociadoras que pusieron, digamos, una reglamentación básica de funcionamiento que tenía que ver con todos los miércoles 18:30, sí. la reunión, y que se hacía una en cada lugar. Y la reunión que se terminó dando en el día de ayer, la que debería haber sido la semana anterior, que nosotros reclamábamos el lunes, que hacía más de 20 días que veníamos reclamando, correspondía en el sindicato. Un detalle que puede parecer menor, pero a la luz de estas idas y venidas, para que no está de más aclarar. Sí. Después ahí Teruzzi hablaba de los cuatro o cinco puntos que quedan. Yo te los puedo decir rápidamente, no centrarnos solamente en alguno y decir cuál es la realidad. Primero, la reunión sí fue buena, obviamente, después de lo que sucedió la semana pasada. En los primeros minutos del encuentro no fueron fáciles, pero bueno, estamos acostumbrados, lo estamos llevando desde el mes presente el diario de la negociación. Cuando entramos a discutir los 12, 13 puntos que nos quedaban, fuimos acordando varios de ellos, es cierto, por eso nosotros decimos que la reunión es buena, pero también conociendo y por la experiencia que hemos tenido en esto, en esta negociación, estamos con la guardia alta. Cuatro fechas, no es la primera fecha que se pone el 30 de abril, ni el primer compromiso que firma el municipio, incluso hay una fecha que se puso de acuerdo con el intendente y no se cumplió. Y la fecha no es una cuestión menor. Y arranco por ahí, la vigencia del convenio colectivo, el artículo 58 de la ley, es claro, una vez suscrito el convenio colectivo, se tiene que remitir al ministerio inmediatamente y debe publicarlo, registrarlo y publicarlo en el Ministerio de Trabajo, no mucho más que esto, y a los 5 días no fue publicado, ya entra en vigencia. O sea, estamos hablando de un plazo corto para la entrada en vigencia. No es que lo firmamos, la firma no significa nada, no, no es un tema menor. Una vez que está firmado, la ley establece cuándo entra en vigencia un convenio colectivo de trabajo. Esto para decir las cosas, insisto, cómo son. El sujeto de convenio no viola la libertad gremial, porque de hecho hay jurisprudencia vasta en ese sentido. Lo que la jurisprudencia nos dice justamente tiene que ver con los límites que hay al usufructo. El usufructo es lo que se le cobra al no afiliado por los beneficios de un convenio colectivo, por los beneficios de la negociación de la entidad gremial que representa a todos los trabajadores de ese sector. No es nuevo, la mayoría de los convenios colectivos de trabajo, por no decir todos, lo tienen. No es un invento nuestro ni un capricho nuestro. No viola la libertad sindical, acordadas incluso de la Suprema Corte lo establecen así. El aporte solidario, es mentira que la propuesta fue del Departamento Ejecutivo de la Oficina de Plata, sino fue en la persona de nuestro secretario general en una de las negociaciones. Dijo: nosotros no tenemos el dinero, el aporte patronal, el aporte solidario, no es que ellos pretenden que vaya para lo social, para obras, para equipamiento, para educación, sino que ya la ley prevé un destino específico. No es como el resto de la percepción de dinero que tiene el sindicato a través de la cuota sindical a los trabajadores afiliados, que el destino le da lo que la comisión determina para los gastos que quiera o los servicios que pretenda prestar al trabajador. El aporte solidario tiene que tener un fin determinado. Y nuestro secretario general, considerando esto, dijimos: no queremos el dinero, nosotros necesitamos las obras, los cursos de capacitación, el herramientar, lo que fuere, para darle el servicio en cultura, en educación, en lo social, en recreación a los trabajadores municipales. Así que segunda cuestión a aclarar. Y después los otros dos puntos que quedan entre los 4 o 5 que tenemos en discusión, que son muy importantes, tiene que ver con las licencias por enfermedad, la licencia por enfermedad paga. Estamos discutiendo una cuestión que tiene que ver con la enfermedad de larga evolución y que puede estar en estado larguísimo. Tiene que ver con ablación de órganos, donación de órganos, pacientes que tienen alguna enfermedad crónica que los lleva a algún tipo de incapacidad, pero que lo limita en su labor, pero que no llega a una incapacidad para cogerse un beneficio jubilatorio por incapacidad. Es un tema muy central para nosotros, el tema de la vigencia por enfermedad, y la ropa y útiles de los trabajadores, que nosotros tenemos muchos acuerdos previos, y que lo que estamos pretendiendo, y es la discusión que estamos plantados, y estamos trabados también, es que obviamente el convenio colectivo de trabajo lo mismo que debe reflejar son aquellos acuerdos que tenemos, y lo traduzco fácilmente. Nosotros tenemos acuerdos con los compañeros de recolección, con los compañeros de cementerio, con los compañeros de vialidad. Hay otras áreas obreras que no tienen acuerdo. Entonces, lo que pretendemos, lógicamente, una cuestión de igualdad entre todos los laburantes en el convenio colectivo de trabajo, que se refleje este acuerdo para todos los obreros. Lo pongamos de ejemplo, obviamente que es para todos los trabajadores. Bien. Marconi, ¿cómo quedaron las cosas a partir de esta reunión? Nosotros entendemos, insisto, a pesar de estas declaraciones y la declaración que dice, nosotros creemos que fue buena, que hubo un avance, pero no sabemos si vamos a llegar al 30 de abril por una cuestión que, aunque firmáramos hoy o acordáramos hoy absolutamente todas las cláusulas, nos pusiéramos de acuerdo, después hay todo un trabajo técnico legal que tenemos que hacer para llegar a la firma. Cuestiones protocolares, cuestiones que tienen que ver con comunicación al ministerio, cuestiones que tienen que ver con comunicaciones a nuestra federación, para que lleguemos a esta cuestión de la formalidad, digamos, de la rúbrica del convenio. Eso lleva un tiempo. Estamos hablando de la vida laboral de todos los trabajadores municipales del Partido de Candil, es una cuestión que tiene una responsabilidad máxima, y no nos vamos a andar apurando por decir, bueno, firmamos el convenio. Bien, de no llegar a la fecha del 30 de abril, ¿puede haber medidas de fuerza, Marconi? Nunca las descartamos nosotros, no la tenemos como una cuestión de decisión innecesaria, pero nosotros tenemos distintas herramientas para lograr los objetivos que pretendemos, y la medida de fuerza es una herramienta más que valedera que tenemos los trabajadores para lograr esto. ¿Cuándo? En el camino hay todavía, digamos, a ver, la negociación está abierta, en ese sentido, digamos, seguimos con la misma postura, probablemente en el día de mañana tengamos algún encuentro, porque de lo acordado ayer, digamos, tenemos, a ver, en lo práctico, acordamos un artículo X y hay modificaciones del texto, bueno, sentarnos de nuevo, revisar ese texto, si estamos de acuerdo con la redacción del mismo, es pasito a pasito. La semana pasada hablamos de 12, 13 artículos que faltaban redondear y demás. ¿A cuánto estamos? ¿Cuántos se solucionaron ayer de esos artículos? Si estamos de acuerdo con esto que te digo, la redacción de aquellos que van a modificar y nos ponemos finalmente de acuerdo, estaríamos en 4 o 5 artículos. Ah, bien. Estamos más cerca. Son artículos, absolutamente todos son importantes. Lo que pasa es que también, cada uno que acordemos o no acordemos, tenemos que ver qué impacto tiene sobre algún otro que acordamos. Este que te señala la licencia por enfermedad, digamos, ayer hicimos lo analizamos, lo discutimos, lo debatimos, vamos encaminados a la discusión de este artículo, pero tenemos que tener presente otros artículos que ya hemos, otras cláusulas que ya hemos acordado. ¿Me explico? Sí. No es que es un artículo suelto, no, es todo un trabajo eso que vamos haciendo. Bien. Bien, David, muchísimas gracias por el contacto. A ustedes, como siempre, muy amable, que tengan buen día.